Yeah. MEA, LA, México, México. Ella está suelta, puesta para la vuelta. Loco, si la vieras, movimientos que te centran y lo sabe. Ella tiene la clave, no mantiene chismes porque anda en la suya. Ando en lo mío, dame par de meses y te monto un castillo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Largas y gloves, llevando vestimenta Armani. Siendo niño bueno, pero me gusta la Mari. Si quieres conecte más, te consigo la Cali. Calidad, tú estás dura. Me tientas, te tiento. Me besas, te beso. Se pone intensa y me pongo intenso. No te llamo, sola tú le llegas. No publica nada, tiene novio, cero quejas. Empieza bailando después de una copa. Ella tiene pinta como que viene de Europa. Oye, ese culo más me mata. Ponen la guaracha, no se prende porque si la cachan. Me gusta porque no miente, no habla frente a la gente. Si te dijera que estoy esperándote aquí parado, baby, me tiene mal. Larga ciclo llevando vestimenta Armani. Siendo niño bueno, pero me gusta la Mari. Si quieres conecto y te consigo la Cali. Calidad, tú estás dura. Me tientas, te tiento. Me besas, te beso. Se pone intensa y me pongo intenso. Ay, si quieres bajo a chozas, háblame la clara, háblame todas tus cosas. Como Teo Calde, me gusta como retosas. No se tira caldo, pero si quieres se borran. Flow Teo Calde, no se tira caldo. Ando con los tubos, corren como galgo. Yo he visto la coste, encajo el lado del largo. No se me comparen, yo sé cuánto valgo. Si supieran que tú estás pa' mí, solo pa' mí. Aprovecha hoy. Largas y gloves, llevando vestimenta Armani. Siendo niño bueno, pero me gusta la Mari. Si quieres conecte más, te consigo la Cali. Calidad, tú estás dura. Me tientas, te tiento. Me besas, te beso. Se pone intensa y me pongo intenso. Yeah. MALA. Tu bella coma. El Malilla. LLLO. Bellaco. Nueva.